tocarla al fondo de la red. 16 minutos del primer tiempo, Petrone se tira al piso, Petrone contra Messler, va Messler al número 9, Messler engancha, ahora sí para adentro, se apoya muy bien el número 4, Barquín. Barquín la toca para el número 8, Nieva, muy bien enganchó el número 8, se metió en el área, la pelota al número 9, no pudo, ahora sí la torza, la defensa, se la da Petrone, dale con un fuerte pelotazo que llega a la mitad de la cancha, y se puede Cabrera, rechaza muy bien desde el número 6, Pum, la toca para Barquín, va Barquín, Barquín en la mitad de la cancha, mete pelotazo largo que va a llegar a la media luna, vamos a ver si puede conectar el número 7, le va a pegar Tortorella. Independiente, Tortorella, Raúl, le metió el zurrazo, nada pudo hacer el Drubolini, a los 16 minutos del primer tiempo, Independiente 1, Tortorella, Milan 0.